Me estoy quedando pelado. Sí. Bueno, la habitual sección dedicada a la calvicie, a la alopecia y a la pérdida de cabellos en general. Nos llaman muchas personas y nos dicen, ¡ay! Y cuelgan. Ah. Bien, tenemos aquí un informe que es de la revista Todo Salud. Ah, bueno, muy bien. Que es una revista extraordinaria, desde que la leo, hoy la leí, me siento muy bien. Bueno, lo felicito. ¿Qué pasó? No, despiértese. Bien. ¿Por qué se cae el pelo? Es la pregunta. Sí. Para eso tenemos al ejemplo. Sí. Al profesor. Ya vamos a rozar otros temas. Daniel Calvo Sotelo. Sí. Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué nos va a esclarecer? Aquí tenemos un informe, dice. El 35% de todos los hombres sufrirán, no sufren, alopecia, o sea, peladez, antes de cumplir 45 años. El impacto, tanto social como económico, de este trastorno, es considerable. ¿Perdón? El impacto, tanto social como económico, de este trastorno económico es considerable. No sé por qué económico. Pero eso es lo que queríamos preguntar, doctor Carlos Sotelo. Cierto, soy el especialista. ¿En qué sentido pierdo plata cuando se me cae el pelo? Quizás le pregunto yo, doctor, en tratamientos que son en vano. Sí, son en vano y en general productos que uno invierte, shampoos, cremas, lociones. Masajes, doctor. Masajes también. Masajes, brujas. Bueno, brujas no. Porque muchas veces uno se queda pelado por un daño que le hicieron. Claro. A mí, yo me quedé completamente pelado una vez. ¿Por un daño? Por un daño que me hizo una cuñada. ¿Pero qué le hizo? Me tenía envidia porque el marido era pelado y yo tenía mucho pelo. Y entonces me hizo un daño y me quedé pelado. Por suerte yo fui a otra bruja. Sí. Y aquí me ve. ¿Pelado? Sí. No, el tema siempre es el folículo piloso. Ajá. ¿Y quién es? Es la raíz del pelo. Usted adentro de la cabeza, ¿cómo se cree que tiene enganchado cada uno de los pelos que tiene? Me imagino que con un nudo de la parte de adentro. No, señor. Debajo de la tapa del cráneo, no sé, yo soy dentista, no. Hay un folículo piloso que es una especie de núcleo. ¿Qué le digo? ¿Qué le dije? ¿Sabes cómo le acabo de decir? Que produce una sustancia para afuera. Pss, pss, pss. Hace ruido, ¿no? El pelo cuando crece. Yo a veces estoy durmiendo y como me crece con tanta violencia el pelo, me despierta. Ahora, discúlpeme, o sea, usted me está explicando que el folículo piloso es una bola llena de pelos que uno tiene dentro de la cabeza y lo va alargando por los ojos. No. Como la piojera. Uno tiene detrás de la nuca una bolsa de piojos que por ahí, por algún accidente o algo, se revienta, entonces salen los piojos espantados, ¿para dónde van a agarrar? Para el pelo que está ahí nomás. No, señor, no es así. Y bueno, y es así. No es así, y tampoco es así lo del folículo piloso. La víbora, por ejemplo, cuando se va a bañar en un arroyo, se saca la bolsa de veneno, claro, y la deja a la orilla. ¿Cómo la va a dejar en la orilla? ¿Después que la pasa a buscar? Sí, digo, dentro de ese mismo tipo de conocimiento. Sí, no, pero no es así. El pelo no lo tiene todo fabricado adentro ya usted. No. Todo el pelo que va a tener en su vida. ¿Cómo va saliendo? Yo creí que era como una churrera. Sí. O un rollo, la naturaleza, ¿no? Mismo, claro, iba empujando un poquito hacia arriba y por eso uno, conforme es más viejo, tiene más probabilidades de quedar pelado porque se le acaba. Claro. Algún día se le acaba. No es así, es que el folículo piloso se atrofia en algunos casos. ¿Por qué? Porque los músculos de la cabeza, usted tiene músculo en la cabeza. ¿En la cabeza, sí? Sí, señor, en el cráneo. Tiene como una toalla de músculo. A mí me parecía. Creí que era una toalla. No, adentro. Ah, adentro, claro. ¿Qué es el mondongo eso? No es el mondongo, señor. El cerebro no es, ¿no? Lo que dice no, el cerebro no, señor. Ah, menos mal. ¿Qué parte de la vaca vendría a ser? No, parte de usted. Bueno, pero yo todo lo traslado a la vaca para imaginármelo cuando me lo como. Y bueno, igual, la vaca también tiene una cubierta. Bueno, la vaca tiene pelos por todas partes, discúlpeme. Sí, no estamos cosa hablando de la alopecia. Cosa que no un cristiano. Por supuesto, señor. Entonces, si eso se le queda muy tirante... ¿Quién? El músculo este. El músculo. Ah. ¿Sabe qué le pasa al folículo piloso? Es como que lo... ¿Qué le pasa? Se estrangula. Lo aprieta. Vamos a ver lo que dice aquí, porque no creo ni una palabra de lo que usted me acaba de decir. Dice, la caída de 50 a 100 cabellos por día es normal. ¿Cómo va a ser normal? 50 a 100 cabellos anda desparramando pelo por todos los güines. Sí, yo debo tener 400, si me caen 50 por día. 50 a 100 cabellos, en una semana me quedo sin pelo. Sí. Cuando un pelo cae rápidamente, es reemplazado por un nuevo pelo, originado por el mismo folículo. Mira, tenía razón este, ¿eh? Yeah. ¿Sabe cuánto crecen los pelos? 1 centímetro por mes. Y tenemos cada persona entre 150.000 y 130.000 cabellos, sí, o sea, para abajo. Pero mal distribuido. Y ya está. ¿Contando todo el cuerpo esto o la cabeza nomás? Solo la cabeza. Eso es cabeza. Así que váyale tomando el peso. Nosotros aquí, en la revista Todo Salud, tenemos unas terapias alternativas, sí, para favorecer el crecimiento del pelo. Para favorecer, no para detener la caída, porque sí, son dos para cosas para detener completamente la caída. Nosotros directamente lo que hacemos es una operación. Ah, pero es una operación. Le sacamos sí, el cuero cabelludo con una técnica que hemos aprendido de los Pieles Rojas, de las películas. Le arrancamos el cuero cabelludo y se lo reemplazamos por otro. ¿Por otro cuero cabelludo? Otro cuero cabelludo, sí. Más voluminoso. Si no, ¿para qué se lo va a sacar? No, claro, con más pelo, me imagino, y más sano. Pelo, y lo que es mejor, digamos, no con pelo natural, que es el que se cae. Con pelo ya implantado, nosotros ya tenemos... Pero eso se llama peluca en mi país. No, bueno, llámele como quiera. Bueno, sí, esto acá, señor. Esto es, hemos juntado desde los cepillos de dientes que la gente va tirando, nosotros sacamos las cerdas. Sí. Incluso hacemos peluca. No, incluso compramos pelo nosotros. A veces, pelo. Le voy a mostrar el muestrario. A ver, por le favor. Le voy a mostrar el muestrario. El catálogo. Sorrido, el catálogo, sí, ¿no? O le voy a exhibir el muestrario. A ver. Mire. Toque. No, el catálogo. Ah, sí. Acá. Este pelo, así como lo ves, no, se lo compramos, ¿te acordás? Sí, señor. A Verónica Lake, una actriz del cine norteamericano que tenía un pelo rubio larguísimo. Pero, ¿y cómo? ¿Cómo sé que es de ella ese pelo? ¿Qué le importa, señor, si es de ella? Bueno, o no. ¿Y para qué me lo dice usted entonces? Que va a ser bandera, va a ir al boliche y va a decir, mira, ¿ves este pelo que tengo aquí? Es de Verónica Lake. No va a decir. Bueno, ¿para qué me lo dice entonces? Para no me diga de qué estoy diciendo para que vea qué calidad de material que tenemos aquí, señor. Mire, a mí me parece que está un poco florecido ese pelo. No sé si bueno, es el catálogo. Después usted lo corta. Ahora, eso sí, córtelo como lo quiere, porque si se le va la mano, este pelo no crece más. Oh. ¿Me interpreta? No sé si soy claro. Sos clarísimo. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con eso? Porque uno se cansa del corte. Ah, oh, te cansás del corte. Primero te quedás pelado, veniste acá pelado y ahora, ¡ay, me cansé del corte! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y bueno, si te cansás del corte, jorobate. Somos humanos, señor, me puedo aburrir. Te haces otra operación. Bueno. Te ponemos otro corte. Acá tenemos distintos cortes, pelo. Esto es carísimo, eso sí. Sí. Porque... Y además le tenemos que sacar prácticamente la tapa de los sesos. No, ¿cómo la tapa de los sesos? Eso es una operación. Bueno, esa es la otra operación. Con la tapa de los sesos, eso es más barata. Le sacamos la tapa de los sesos. Sí. ¿Cierto? Todo, me parece un poco arriesgado. Como una gorra de hueso. Hacemos con un pequeño torno unos agujeros. ¿Cómo puedo hacer agujeros? A uno por pelo. O, digamos, por cada agujero sacamos 3 pelos, porque, ¿cierto? Es más. Para aprovechar. Entonces le hacemos el famoso nudo del lado de adentro, se lo preparamos bien, 120, 130 mil, no, pero ponele 4 o 5 mil pelos. Sí, pero señor, estamos muy lejos de... Bueno, 10 mil pelos, según. Y nosotros sí, cobramos por agujerito. Depende de lo que claro, quiera. ¿Cuánto querés? No, ¿cuánto ahora, necesito yo? No sé. Los 150 mil quiere, nos tiene que dejar la tapa de los sesos. ¿Pero cómo deja? Deja acá. Usted ahora le ponemos una regia gorra, mismo tipo casco, porque no somos estúpidos. No lo vamos a... Ya iba a ser un chiste. Pero, ¿cuál? Señor, ¿qué un chiste? Que lo íbamos a dejar a usted con la tapa de los sesos, que no. Fue libre, así, nada. No, aparte llega a llover. Tranquilamente, mire, aquí está la gorra. Es como un... Llega a llover que... Sí, pero no llega que se le ocurren ideas de golpe y es que... Una gota de lluvia. No, señor, eso se llena de... De tierra, dígalo. No, y sí, de tierra, claro, de todo. Pasa un auto, levanta polvadera, no, y después no lo tenemos que pagar por vuelo. Aunque claro, no pase, se infecta uno, sí, eso se pudre. Bueno, pero usted la deja, durante esos días es preferible esos no hacer, días, más no días, hacer mucha actividad. Sí, evite lavarse la cabeza. Es una esclava, no se lava el pelo. No, bueno. Y únicamente con jabón Johnson. ¿Cómo me voy a echar jabón arriba? Bueno, pero eso no hace nada. Pero, muy bien, no importa. Usted, es inocuo. Trate de no hacer mucha actividad. A la semana siguiente viene, nosotros ya tenemos la tapa de los sellos lista. Le ponemos un poco de... ¿De qué? Primero, pegamento. Desinfectante, todo un poco bueno, de pegamento. Ya, se la ponemos, sale usted, listo. ¿Qué es lo que pega? ¿La tapa del sello? La tapa de los sellos. Sí, señor. Pero, señor, ¿cómo va a pegar con pegamento la pega? Se pega. ¿Con qué quiere que la peguemos, señor? Las operaciones que se hacen así, le ponen un hueso aquí... Y un poco de pegamento le pega, tenés que ayudar a la naturaleza. Sí, me parece que va a quedar una grieta, que es un peligro. Tenemos grietas nosotros en los huesos. Sí, tenemos grietas, lo que esa... es la ignorancia, ¿no? Ay, de este hombre, ay, parece mentira, un médico, un profesional. Pero eso no es natural, señor. Sí, es natural, es perfectamente natural. Es lo más natural que hay esto. Y es más barato que lo otro que le sacamos el cuero cabelludo, que es siempre un compromiso. No, ¿cómo un compromiso? Esto también es muy comprometido. Es muy comprometido, pero nosotros... Ya lo tenemos tarregado. Además, ¿no es que la cabeza también se hincha y se deshincha levemente? Sí, bueno, pero bueno, si se hincha un poco, lo ponemos un poco en agua fría o adentro de la heladera. Sí, porque no, mismo bueno, dejamos nosotros una especie de una cavidad, sí, para meter ahí un tubito, si se hincha mucho, listo. Claro. ¿Entiende? Sí, me parece una barbaridad, señor. Mi temor es que... Aspiramos todo el aire que le sobra. Sí. Le dejamos incluso un agujero. ¿Un agujero? Es opcional esto. Un agujero arriba, ¿no es cierto? Justamente en el ápice de los impucios. Sí. Pero un agujero... Un agujerito chiquito, tampoco un buraco así. Un agujero, un centímetro. Imperceptible. Pero es como un valero voy a quedar. Exactamente. Ah, pero señor... Tipo valero. Y no se ve... Te juro que no se ve, justamente con el pelo que te ponemos, sí, ¿no te lo pones? ¿Quién se va a mirar a ver si hay un agujero ahí? Bueno, pero ¿para qué quiero un agujero ahí? Ahora te parece que para nada. Sí. Pero el día de mañana ponerle, te disfrazás de, no sé, de algo que querés llevar un penacho, y lo calzás arriba. Sí, pero un no... plumero, por ejemplo. Que ¿pero qué un plumero, señor? Yo y no tengo interés después en eso. Nosotros damos masajes cerebrales. ¿Masaje? Que es el señor con una bombilla, una bombilla, es un popotito, sí, le hace el soplado cerebral. ¿Y qué efecto tiene que produce? Ser con una gran delicadeza. No, es una delicadeza, le digo. No, ¿sabes? ¿Sabes cómo te sentís? ¿Cómo? Bien. Porque le vamos haciendo como una especie de esmerilado. Que va y dejando te tranquiliza, te saca, sí, todo el estrés, te lo saca en, qué sé yo, te lo saca. Tenemos acá a Germán, el spa humano, le decimos. Ahora, porque no lo puede soplar cualquiera. Le digo porque usted se lo hace, estoy seguro que se lo va a hacer. Por ahí le dice a su señora, che, soplame un poco y le da no, cualquier cosa, la bombilla, el mate. No, no se puede, tiene que ser un profesional, porque por ahí usted le dice a su cuñado, ¿vio? Che, soplame un poco, que me ¡pum! Y sopla así, le desparrama todos los sesos. Le sale mismo por la nariz, le sale. Pero señora, además... Cambio, va un profesional, es un... Mirá. Así. ¿Y vos sentiste, juro? ¿No es cierto? Mire, ¿qué tengo acá? Pelo. No, el agujero. No, un agujero, mire el agujero. ¿Eso es un agujero? Sí, es un agujero. Mírelo. No se ve, no se ponga ve. Ponga el dedo. A ver, sí, déjeme, miedo, perdón, miedo. Sí. Discúlpeme. Espere. A ver, ahí, mira. ¿Y un poco más? No, va. No, señor. No es para jugar. Bueno. ¿Y para qué? Ya le digo, para hacer el masaje cerebral. Mira, a mí me da miedo. Ten cuidado si se peina con gomina. Sí. Se le mete la gomina adentro. Ah, no. Eso. Y pero discúlpeme, yo soy nadador, además. Pero usa la gorra. No, eso es muy fácil. Un también. ¿Qué es esto? ¿Un tapón? Un tapón. ¿Un tapón tipo de sidra? Sí, pero... Bien, lo no, pone bien. No es muy estético el tapón. Yo no puedo ir a la pileta con el tapón. Pero si no se pone la gorra, señor. Claro, ¿qué se va a dar cuenta? Bueno, póngale un tapón más... de eso de goma, si quiere. Pero igual, señor. Qué delicadeza que tiene usted, ¿eh? Pero sí, delicadeza, sí. Que muy delicado. En la playa, tenemos también un tapón con pelo, mira. Ahí está. Es el último grito esto. Me da un poco de poner el tapón y tener los pelos, que más pelo tenés todavía. Sí, pero debe tapón del mismo color de mi pelo. Ah, eso. Tenés razón. Sí, hay varios. Este está bien. Bueno, no importa. Y eso vas a la pileta, nadie se da cuenta. Por ahí, si se te sale el tapón, hay que tener cuidado y salir enseguida de la pileta. Porque a veces que se te mete el agua, o empieza a salir aire de adentro, la gente ve que te sale el globo de la cabeza. Piensa que estás una ballena. Buceando. Una ballena, parece. Claro, claro. Y da un poco de impresión, ¿no? Por ahí. Y vas con tu novia. Yo a mi novia no le confía, no le confesé que tengo un agujero. Y claro, señor. Arriba de la cabeza, no sé cómo decirse. ¿Pero ella no lo tocó? Sí, pero yo tenía el tapón con pelo y yo no me hago tocar mucho ahí. Bueno, pero de pronto. Y de aunque pronto, sea accidentalmente. Y bueno, pero hay que agarrar el tapón. No sé, además, ese es un llamado a los niños para que los chicos jueguen. Pero no hay que contarle, señor. Pero es que no hay que contarle, se nota. ¿Cómo le va a decir a su hijo, vení, nene, jugá con el tapón de papá? No, uno no le dice, pero por ahí vio que se corre la voz. No, bueno, hay que ponerle límites al niño. Y hay que ponerle límite. Sí, por ahí bueno, hay que ponerle límite, pero... Póngale límite. Usted está durmiendo la siesta, los chicos agarran, le sacan el tapón de pelo, sí. Lo tiran, se lo pierden. Y claro. Y bueno, usted tiene que venir acá, golpearme la puerta, que vamos, se me perdió el tapón. Es todo un problema. O, por ahí, también usted le puede poner, ya le dije, un tapón de sidra, un trapo, algo. Un trapo no. Pero no importa, sí, usted se está deteniendo. Un tanque de nafta. Un corcho de vino, sí, hay miles de variantes, señor. Usted si no las imagina, ahora, como quiere. Tiene más de, es una medida universal del tapón, fácil de conseguir. No, no importa, señor, no importa. Bueno, eso es otra cosa. Después tenemos ya la cosa más alternativa, tenemos yuyos. ¿Yuyos para qué? Yuyos. Pero para hacer un té. Sí, por ejemplo. Para una infusión. Y después tenemos un tratamiento psicológico, porque nosotros estamos seguros aquí con el doctor Rolón, ¿no es cierto, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Siempre lo quise conocer. Estamos seguros de qué. ¿De qué? Somos de los pocos en la Argentina que están seguros de algo. Ajá. Casi todos están seguros que. Bien, estamos seguros de que la alopecia es psicológica. ¿Es psicológica? Es psicológica. Totalmente, señor. ¿Usted... O sea, usted con esto quiere decir que me podría hacer crecer el pelo. Sí. Con un tratamiento psicológico. Con un tratamiento psicológico. Nosotros tenemos que ir a la raíz, no del folículo piloso, sino a la raíz del problema. Es decir, de todas maneras... de dónde viene, si su madre lo fajaba, si por ahí, no sé, lo que sea. Lo que pasa es que nosotros, usted quizá malinterpretó aquí a mi colega. Usted me malinterpretó. No dije nada. No, no sé por qué, pero el señor se lo va a decir. Nosotros no podemos hacerle crecer el pelo. Lo que podemos hacer es detener la caída de los que le quedan. Claro. Porque no, pero también crecer, porque si uno tiene mucha hasta fe... Hasta ahora no lo logramos. A mí me dijo el doctor Rolón que sí, si uno tiene mucha fe, sucede lo que uno desea. ¿Pero qué tiene que ver la fe con el psicoanálisis? ¿Cómo que tiene que ver? Es todo, señor. ¿Pero con el psicoanálisis? ¿Nunca yo hablar del psicoanálisis? Sí. Y, bueno, listo, ya está. ¿Ya está qué? Terminó el debate. Pero no, señor, ¿qué tiene que ver? Ya está. ¿Escuchó hablar de la fe? ¿Escuchó hablar de la fe? Sí, de listo, ya está, señor. Bueno, pero de escuchate hablar de las dos es lo mismo. Sí, no, escuchaste hablar de... hablar de Sansón. Sí. Bueno, igual. Pero ¿cómo igual? Señor, ¿qué tiene? Está mezclando todo. No, señor, es que todo es un mundo. Es el mundo. Tenemos que estar armónicos con el mundo. Sí, en armonía. No pelear contra la naturaleza, sino por el contrario. Sí. Acompañar a la naturaleza, como hacen, no sé si los chinos o los egipcios, no me acuerdo. Bueno, señor, igual... Entonces, om, reciben todo y tienen unos pelos así. Pero ¿cómo si hay budistas zen que hacen om y son pelados? Pero no, el budismo zen es otra cosa, no tiene nada que ver con nosotros. Bueno. 40... No, espero un poquito. Que me interesa, o sea, si se puede crecer el pelo. Sí. Psicológicamente hablando, sí. ¿Cuánto demora el tratamiento? ¿Qué soñó anoche? ¿Anoche? Sí, anoche, señor, ¿qué soñó? Y soñé que salía del trabajo De, la, de ahí de mi oficina. Usted de que trabaja es muy importante esto, por eso. En una compañía de seguros. Ajá. Y pasaba una mujer que no sé si era, había sido una novia mía o algo así. ¿Cómo no quiere estar pelado? Claro. ¿Cómo? Claro, es típico, el típico, el famoso sueño del pelado. Pero... claro, el rememorar un amor. Es clásico su, claro, su caso. Le llaman el sueño del pelado. Que este, el tipo se acuesta a dormir, sueña que sale del trabajo y se encuentra con una antigua novia. Y por casualidad, ¿no vio la almohada llena de pelo? Sí, claro. Yo ese... cada, le juro, cada vez que sueño que salgo del trabajo y me encuentro con una antigua novia, lo primero que hago es mirar la almohada. Y está siempre llena de pelo. ¿Pero usted, usted también tiene el sueño del pelado? Cualquiera puede tener el sueño del pelado. Pero para eso está nuestro tratamiento. Claro, nosotros lo evitamos. Vamos induciendo otro sueño. Ah, ah, trabaja con eso. Hay sueños que te hacen crecer el pelo. Claro, ese sueño del peludo. Que es distinto, completamente distinto. Claro. El tipo, por ejemplo, no está trabajando. Sí. Lo echaron del trabajo, sale a la calle y no se encuentra con nadie. ¿Y en qué consiste el sueño? Porque hay, no, hay vacío puro ahí. Cuando logremos que usted sueñe eso, le crece el pelo. Claro, le crece el pelo. Sale de usted dónde. Se despierta, ve la almohada y no hay ni un pelo. ¿Y en su cabeza sí? Sí. Es inducción pura, inducción. Usted tiene que dejarse hipnotizar por nosotros. Sí, yo me dejo, señor, si, bueno, si es así. Bueno, sí. Parece más caro que la peluca, ¿eh? Sí. Bueno, pero es un tratamiento efectivo, dice usted. Efectivo si tenés fe. Pero ¿cómo la fe? Escúcheme. Si vos no crees, si vos vas al psicoanalista y no le crees y le mentís, el tipo no te puede adivinar nada. Pero no es adivinar, no adivina. Ni puede hacer que te tomen en un trabajo nuevo ni nada. Pero no es así lo que hace el psicoanálisis. El psicoanalista te mejora la vida. Yo fui a lo de Rolón, cuando fui me habían echado del trabajo. Sí. Y hice 2 años de tratamiento. Ya al fin del segundo año me tomaron de nuevo. Pero por la terapia. Y qué sé yo, porque llamale H, me tomaron de nuevo. Yo desde entonces creo. ¿Pero qué creo, señor? En el budismo. Es un milagro, dígalo. ¿Pero qué milagro? Tardó 2 años en conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque yo creía. Ahora, me dijo Rolón, si usted hubiera venido, como tantos aquí, que lo echaban del trabajo, y yo le decía, espere que en 2 años lo van a tomar. Sí. Y usted no creía, en 2 años no lo tomaba. Pero señor... como me pasa con la mayoría, me dice. Pero si no lo puede comprobar. En realidad, si usted, el único que tuvo fe de los 70 pacientes que tengo fue usted. Por eso lo tomaron. Le digo, yo mucha fe no tenía tampoco. Me dice, tenía, pero no sabía que la tenía. Le dijo, ¡ah! ¿Y cómo él sabía que...? Le besé las manos. ¿Cómo él sabía que usted tenía y no sabía que la tenía? Y él sí veía que usted la tenía. Él, porque para eso es psicólogo. Vos estudiás... para darse cuenta de que vos la tenés, sí, o de que otro la tiene, aun cuando crea que no la tiene. Pero vos sabés que la tiene y le decís, la tenía. Pero, ¿y si yo siento que la tengo? ¿La tengo? Si vos sentís que la tenés, por ahí sentís que la tenés, pero no la tenés. Ese es el peor caso. Porque estás pensando, ahora me crece el pelo. Pero te digo, si vos sentís que la tenés, pero no la tenés, cuando ves que no te crece el pelo, ya no la tenés. Ah, es todo matemático esto. Esto es una ciencia exacta. Esto, ¿sabe? La ciencia, la palabra la usó él, ciencia. Eso, no sé. Digo, para que veas que siempre es mejor confiar en la ciencia y no entregarse a supersticiones, como, pongamos por caso, los neurólogos. Pero señor, por favor, eso está... se basa en la ciencia, esto no es método científico. No, contalo vos, no me haga hablar, bien. Bien, bueno, entonces procedemos a la sala de... ¿A dónde va a pasar? ¿A operaciones o psicoanálisis? No, si va a ser el psicoanálisis, quiero... no sé cuánto será el tratamiento. Tiene 10 años adelantado, me tiene que pegar. ¿Cómo 10 años adelantado? Y sí, que estás apurado. Estás apurado. Y sí. Eso por... vos tenés que venir, ni bien se te cae el primer pelo, ya tenés que venir. ¿Pero cómo voy a ahora saber? Ahora que estás pelado, vení, querés que yo en 5 minutos te deje lleno de pelo. No digo 5 minutos. No, pero... 41. No, pero espere. No hacemos milagro acá, querido. No estoy pidiendo un milagro, pero 10 años y encima tengo que creer, tener fe. Ah, si ya empezás así, no hay negocio. Y sostenerla 10 años. Y no, y bueno, ¿cuánto hace que no crees? Es que yo no creía antes de venir acá, estoy haciendo entonces no tenés que venir acá. Bueno, tenés pero... que ser pelado. Pero por algo llegué. Y luego, todos los pelados que vos ves por ahí son todos tipos descreídos. Pero no, señor. Yo cuando veo un pelado en el subte le digo, hombre de poca fe. Y salgo por la puerta automática. Pausa.